sé bien lo que digo. Aunque pretendas que mi amor ya no te va, si lo que quieres es darme un castigo, no te preocupes porque soy yo quien se va. Desde hace tiempo sé que lo estabas pensando, vives soñando qué vas a hacer.